Últimas actividades revolucionarias del mariscal Kim Jong-un fueron informadas en varios países. La TASS de Rusia, el periódico Taikunbao, la televisión satelital Fenghong de Hong Kong y la red de Huanchu de China, la Kyodo de Japón, el rotativo senegalés Ro Popular, las radios nacional, internacional y de 7 dialectos de Guinea, y la página web del Comité Nacional de Congo Democrático de Estudio de la Idea Chuche, transmitieron la visita de orientación del mariscal Kim Jong-un a la obra de construcción del Hospital Combinado Oftalmológico Ryugyong. El periódico Arpan y las páginas web de Internet de la Asociación de Periodistas para el Estudio de la Idea Chuche y la Política de Songun y la Asociación de Amistad con Corea, todos de Nepal, dieron a conocer la visita del mariscal a la fábrica de maquinaria al mando de Ho Chol-young. El sitio web del Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo y el de la Tribuna Antiimperialista Alemana, noticias sobre visitas de trabajo, publicaron la noticia de que el mariscal, durante la visita a la salina Kwisong, se cercioró de la producción de sal mediante los ultrasalíferos subterráneos que efectúa el Ejército Popular. Las páginas web de Internet de China, Congo Democrático y Alemania insertaron fotos del mariscal Kim Jong-un.